estás aquí. Y eso es lo más importante, estás aquí. Y no voy a preguntarte por qué, después de lo que te hice.